CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Estamos un poco difónicos, así que vamos a estar muy sobre el micrófono para ver si nos escuchan bien. Vamos a comenzar con Diego Pescadere. Diego Pescadere es el presidente del Colegio de Abogados. La Comisión de Constitución y Legislación de Diputados recibió a distintas delegaciones. Primero a la Suprema Corte de Justicia, que no habló. Y luego al Colegio de Abogados, y en este caso fue su presidente Diego Pescadere, quien informó sobre lo que era el pensamiento, diríamos, de esa corporación vinculado a la medida de la Suprema Corte. Decíamos, la Suprema Corte de Justicia nuevamente no habló con los medios, pero sí por lo menos pudimos, a partir de la nota con algunos legisladores, tanto del Frente Amplio como también del Partido Nacional, tener una idea de lo que había sucedido dentro de la comisión. Respecto a la medida en sí, el Colegio de Abogados hace las mismas precisiones que nos hacía la Asociación de Funcionarios Judiciales, que ayer estuvieron también, pero ya habíamos hablado con ellos. Estuvimos conversando con el presidente cuando ingresaba. Y tanto el Colegio de Abogados como la ABJU plantean el tema del acceso a la justicia. Esto genera además una situación en la cual habría ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque el acceso a la justicia en el interior se va a complejizar demasiado para mucha gente. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces el presidente del Colegio de Abogados, Diego Pescadere, tras concurrir a la Comisión de Constitución y Legislación sobre esta medida inconsulta, dijo él, de la Suprema Corte de Justicia, que por lo menos dentro de lo malo puso, dice, en el ámbito público y en el ámbito político, temas que tienen que ver al proceso judicial. Por ejemplo, en Ciudad Rodríguez, en el departamento de San José, hay la competencia de ese juzgado pasa a desarrollarla en el juzgado de Libertad. Son solo 35 kilómetros, pero no hay transporte público que vincule un lugar con el otro. Entonces, ¿cómo la población va a trasladarse de su lugar de domicilio al juzgado? Eso no fue tomado en cuenta. Entonces, digo, lo que nosotros recalcamos es que el análisis se efectúe teniendo en cuenta que el servicio se mantenga y no genere un perjuicio para la población. Además, hay juzgados que se habían suprimido juzgados de paz en el interior, pero que de pequeñas localidades. Acá estamos hablando de localidades como Tarariras, como Castillo, como Piriápolis, que tiene una población además muy importante, ¿no? Exactamente, y además los criterios manejados, que son o bien directamente la reducción del costo, o bien que son juzgados que no tienen, que tienen una vacante, que no tienen el juez asignado, que no tengan el juez asignado, en realidad es un problema, no es una solución. No es eliminar el juzgado porque no tengo el juez, lo que tengo que hacer es nombrar el juez. Y en esas poblaciones, además la función que cumple el juez de paz es una función bastante que quizás la población en general no la conozca, pero a veces tienen competencia de urgencia en materia penal, en materia de violencia de género, a veces generan otro tipo de soluciones, digamos, soluciones amigables en problemas de vecindad, que digamos, si el juzgado, si la presencia física del Estado, la presencia judicial no está, esos problemas no se van a solucionar. ¿Doctor, hay una señal que ustedes permitan vislumbrar para que esta situación finalmente no prospere y los juzgados permanezcan trabajando? Bueno, a ver, las soluciones pasan por, seguramente por la asignación de recursos o la reasignación de recursos. Nosotros no participamos del diseño ni la administración ni podemos pensar en los recursos económicos para desarrollar esas actividades judiciales. Eso es resorte exclusivo del Poder Judicial y del sistema político, digamos, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Nosotros decíamos recién en la comisión que esta situación, que para nosotros es una mala noticia, la supresión de juzgados cuando no es justificada es una mala noticia, en definitiva también tiene una contracara que es una buena noticia, y es que el sistema de justicia como tal pasa a estar en la agenda del sistema político y pasa a estar en la agenda de la opinión pública. Vamos a escuchar ahora al diputado Diego Echeverría, diputado del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, que decíamos, como la Suprema Corte de Justicia no dialogó con la prensa, le consultábamos a él cómo le fue justamente en este encuentro. Hay que analizarlo en un conjunto de situaciones, y si es presupuestal, bueno, discutámoslo, veamos los recursos, tampoco son cifras inalcanzables. También se trata de recursos vinculados a temas locativos, con lo cual, si es locativo, también hablemos con las órbitas del Estado, con los gobiernos departamentales o con quien entendamos, para que se puedan poner locales a disposición, porque es, como bien decís tú, una cuestión económica, pero vinculada a la infraestructura. ¿Y qué grado de afectación puede tener en los pueblos más pequeños, en las ciudades del interior, esta desaparición? En el caso de que se concretara, porque debe haber cosas que deben estar por encima, incluso de lo económico, ¿no? Como es esta situación. Y afecta, por ejemplo, la posibilidad de las cuestiones de desalojos, los juicios laborales de menor cuantía, cuestiones urgentes vinculadas a violencia de género, prescripciones, conciliaciones. Es decir, hay una afectación y la distancia no es menor, porque hay juzgados que son absorbidos por algunos que están a 30, 40 kilómetros, para juzgados que son absorbidos a uno que está a 140. Entonces, de verdad, el derecho humano fundamental del acceso a la justicia también pasa por cuestiones de cercanía territorial. En Maldonado se habló del juzgado de paz de Piriápolis. ¿Hay algún otro juzgado en esta situación? ¿Cómo se ha dado en Maldonado? En el caso de Maldonado es el juzgado de Piriápolis, pero hemos hablado, por ejemplo, con el intendente de Rocha, que plantea el tema de Castillos, o lo que está sucediendo con Colonia, lo que está sucediendo en Tacuarembó. Es decir, uno tiene de repente la mirada mucho más local de nuestro departamento, pero de verdad hay que tener una lectura genérica porque los recursos son los mismos. Entonces, exploremos vías para que esto no suceda y vemos, repito, como buenos ojos, valorando la decisión de suspender de la Suprema Corte de Justicia. Echeverría, se habló mucho de que no todo responde a temas presupuestales, tanto acá como en la reunión con la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué otros temas hablaron? El tema tal vez del cierre de la parte de los registros civiles, que era una tarea que hacían los juzgados de paz y ahora los registros civiles. ¿Qué es lo que dicen? A ver, la cuestión de lo que funciona dentro de estos juzgados evidentemente está sobre la mesa, pero cuando uno pasa raya termina siendo una cuestión económica. Por eso, exploremos la posibilidad, este parate para el diálogo fundamental. Me parece que este tipo de decisiones también merecen mucho más diálogo entre todos los poderes del Estado, sobre todo porque se termina afectando los pagos más chicos del interior. Y quienes somos del interior vemos con preocupación cómo el Estado se va retrayendo, cómo se van los bancos, cómo se van los juzgados, cómo hay gente que ya no tiene acceso a la posibilidad de nacer. Hay gente que ya no nace en algunos departamentos, porque ya no hay, en algunas localidades, porque ya no está ese servicio. Entonces, es un debate mucho más amplio que pasa también por la identidad de las distintas localidades, y ni que hablar que la presencia de juzgado de paz tiene muchísimo que ver con eso. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Diego Echeverría del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, diputado además de Maldonado, donde uno de los cierres se habla de Piriápolis. Y también hablamos con el diputado Nicolás Viera, diputado del Departamento de Colonia por el Frente Amplio. Por ejemplo, se habla allí del cierre del juzgado de Tarariras. Sobre todo Viera también, al igual que Diego Echeverría, considera que la Suprema Corte de Justicia va a rever en gran parte esta disposición. Si va a haber cierre de juzgado, van a ser muchísimo menos que 20. Es más, habló hasta de un error que habría sido confirmado por parte del presidente de la Suprema Corte en la propia comisión. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Nicolás Viera. Nicolás Viera, reitero, es diputado de Colonia por el Frente Amplio. 20 juzgados que en un principio se incluyeron. La Suprema Corte, a través de su presidente, planteó que esa inclusión fue por error y que en este momento se está evaluando la supresión de 4 juzgados también en el interior del país, que son el juzgado de Sauce, de Castillos, de Villa Rodríguez y de Nueva Helvecia. Juzgado de paz. Juzgado de paz. En esos 4 casos, particularmente, el mayor costo que se tiene es de alquileres, o sea que es gasto de funcionamiento, que es parte también de lo que estuvo presente en la acordada 8120 de la Suprema Corte de Justicia, cuando se habla de que se necesita un presupuesto de 12 millones de pesos para poder cubrir esos gastos. En principio, el Poder Legislativo, a través de los legisladores que hemos participado de todo este trabajo, lo que estamos ofreciendo es plantear soluciones. Conocemos el interior, en mi caso soy de Colonia, conozco Nueva Helvecia, sé que hay lugares del Estado donde se puede afincar un juzgado de paz sin tener los costos elevados que se están planteando, y en ese sentido la Suprema Corte es receptiva en poder evaluar cada una de las propuestas que se le plantea. ¿Se va a plantear en el Senado ustedes como oposición política que se refuercen recursos para estos rubros? Totalmente, lo vamos a plantear, ya lo estamos conversando con nuestros compañeros senadores. Sabemos además que es una preocupación que de alguna forma compartimos con todo el sistema político, y por esa razón también de alguna forma doy por descontado que desde otras bancadas también se va a hacer el mismo esfuerzo. Estamos hablando de poco menos de $300,000 que se necesitan para evitar que la justicia se aleje de la gente, que es en definitiva el problema central que tiene y que supone en el interior y en el interior profundo el cierre de juzgado de paz, donde en algunos casos es la menguada presencia del Estado en esas localidades. Los funcionarios judiciales justamente hablaban del tema del acceso a la justicia y decían, no es lo mismo que alguien que denuncia violencia de género lo pueda hacer en el lugar donde está viviendo que tener que tomarse un ómnibus, escaparse de quien está haciéndole la violencia y viajar 60 kilómetros para hacer una denuncia. Bueno, ese es uno de los grandes temas, digamos. Los juzgados de paz pueden tratar con urgencia casos como, por ejemplo, lo de la violencia basada en género, y pensando en ciudades que se suprimen y el juzgado, la sede, se traslada a 70 kilómetros, es muy difícil el acceso a la justicia real, sobre todo para aquellos ciudadanos que menos tienen. Entonces esa es una preocupación, y atado a los funcionarios, nuestra preocupación también pasa por saber el destino de esos funcionarios, porque los funcionarios que integran hoy los juzgados de paz van a tener que ser reubicados en otros organismos, pueden pasar en paz en comisión a través del MEC a las nuevas funciones que también los municipios van a estar cumpliendo, y obviamente que también algún traslado de personal también se va a dar entre las sedes que se suprimen. Bueno, como habíamos dicho, el Senado de la República iba a votar en contra de la censura al ministro Heber como ministro interino de Transporte, vinculado al tema del contrato con Catonatina en Puerto, porque tras las negociaciones que había hecho el Partido Nacional con los Colorados y con el Cabildo Abierto, habían sacado una moción de apoyo el día de la interpelación, por lo tanto, diríamos una semana y pico después no iban a cambiar el voto y iban a votar una censura. Era claro que eso no iba a suceder. Sebastián da Silva, el senador del Partido Nacional, tras el fundamento del voto, esto salió 12 en 30, negativo, expresó que bueno, la idea es apoyar lo que se ha hecho hasta ahora, y criticó los argumentos que manejó el Frente Amplio para pedir la censura de Heber. Esto generó algunos, diríamos, gritos desde algún lugar del propio Senado, sin micrófono, o algún llamado a atención. Hubo allí como una especie de pelea verbal entre parte de la bancada del Frente Amplio y Graciela Bianchi, que el propio Sebastián da Silva, van a escuchar que le dice, bueno, tranquilízate, pará un poco, porque en realidad Bianchi le gritaba al lado de él, y contestándole al Frente Amplio, y Sebastián da Silva decía, no puedo seguir hablando lo que quiero. Entonces le decía él mismo, que ustedes van a escuchar, que le dice, para un poco, le está diciendo a Graciela Bianchi cuando Bianchi se estaba peleando con el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva. Cuando alguien estudie esta sesión, puede sintetizar de que el pedido y la implementación de los artículos constitucionales para el pedido de la renuncia de un ministro, el accionar, el inicio de un accionar, que todos sabemos cómo termina, los argumentos dados por los solicitantes termina en rebaja de jubilaciones y salarios para los uruguayos, que es lo que escuchamos acá. Parte de esos argumentos, señora Presidenta, en esta manija transformada en grúa pórtico, ¿sí? La manija ahora se transforma en grúa pórtico, es que termina afectando las jubilaciones y los salarios de los uruguayos, señora Presidenta. Señora Presidenta, nosotros entendemos la posición distinta que tiene la oposición, la respetamos. Lo que no toleramos son argumentos ramplones, ¿sí?, que lo único que hacen es desvirtuar lo que tiene que ser un norte en el país, señora Presidenta. El Uruguay, señora Presidenta, el Uruguay para tener competitividad necesita negociar acuerdos, necesita bajar aranceles, necesita tener un tipo de cambio competitivo, necesita tener un sistema tributario que apueste a la inversión. El Uruguay, señora Presidenta, necesita tener un marco atractivo para que se genere empleo. El Uruguay se necesita... Escucho como un zumbidito ahí, no sé de quién es. El señor estoy hablando, está aumentando el voto. Escuche bien. El Uruguay, señora Presidenta, el Uruguay, el Uruguay necesita generar cadenas de valor. El Uruguay necesita generar cadenas de valor, señora Presidenta. Pará. Para un poquito, le dice Sebastián da Silva a Graciela Bianchi, que la tenía al lado y que le gritaba a la bancada de Frente Amplio. Bueno, ahora tienen que aguantarse porque no sé qué, bueno. Y de la bancada de Frente Amplio le gritaban y entonces no podía seguir él. Y entonces él tuvo que decir a la propia legisladora de su propio partido, Graciela Bianchi, que parara un poco y que lo dejara seguir hablando. El Uruguay necesita generar cadenas de valor. Necesita tratar de aprovechar la enorme riqueza natural que tiene y desarrollarse. Bueno, ahí estaba el argumento, entonces, reitero, del oficialismo para las razones de no acompañar la censura a Luis Alberto Heber por el tema del contrato con Catón Natí. Lilian Quechichán habló por parte de Frente Amplio, también por fundamento de voto, después de que ya se había votado de forma negativa. Allí estuvo en la mesa también el tema del tiempo. El tiempo me va a dar la razón, decían uno, el tiempo me va a dar la razón a mí, decían otros. Y que Chichán dice que estaba un poco cansada y que le digan, bueno, pero ustedes ahora se basan en la ley de puertos, que no la acompañaron, no la votaron. Dice, bueno, pero nosotros no la votamos, pero la defendimos cuando fuimos gobierno, como ahora dice el presidente de la República, debe tener que defender leyes que él no votó y que son leyes que hizo el Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Lilian Quechichán, que también tuvo que ser observada por la mesa. Obviamente, todas las intervenciones de nuestros compañeros de bancada, y creo, estoy convencida, sin lugar a dudas, que el ministro y el gobierno tienen que responder por un accionar que para nosotros es clarísimamente negligente, clarísimamente poco transparente, en beneficio de una empresa que va contra los intereses del país y que va a generar perjuicios inconmensurables. Pero yo me di en su momento el tiempo de escuchar al ministro, porque yo vine a la interpelación no solo a oír, vine a escuchar. Y la verdad, estoy volviendo a mirar las respuestas en estas dos hojitas, después de 14 horas de interpelación, la verdad es como tomarnos el pelo, señora Presidenta, porque hay algunas respuestas que hablan de que no se hizo nada diferente, porque lo que se hizo son las mismas condiciones del contrato original. ¿Pero de qué me están hablando? Pero acá nos está tomando el pelo el señor ministro cuando nos respondió. Ni les digo las dos hojitas, no las quiero leer, porque les digo la verdad que en algunos casos me da vergüenza la respuesta del señor ministro. Yo tenía expectativas de que en algunos casos, opinando diferente, pudiéramos tener alguna coincidencia de que él tenía sus argumentos de gestión de gobierno que me convencieran de que lo había dicho con un pensamiento diferente al mío, pero con seriedad. Estas respuestas escritas 14 horas después de la interpelación me confirman todo lo que nosotros veníamos sosteniendo, que no hubo consulta, que no hubo consulta a la ANP, que no se respetó la ley de puertos, pero yo vengo a escuchar hoy de vuelta eso aquí, por favor, léanla nuevamente. Claro que no la votamos, vuelven a decir lo mismo. Yo me voy a poner un día a pedir una reunión en esta Cámara de Senadores para hablar de lo que no se votó. De lo que no se votó, también el presidente actual no votó más de 40 leyes del gobierno del Frente Amplio y las está aplicando. Senadora, eso es institucionalidad, eso es democracia. ¿O qué querían que hiciéramos? ¿Las cumplimos? La ley de puertos, su voto. Perfecto, pero yo lo que le quiero decir, señora Presidenta, silencio, que también No, no, porque acá se permitió que se nos desafiara a hablar de lo que se hizo y de lo que no se hizo. Y yo acepto ese desafío. Perfecto. Acepto ese desafío en fibra óptica, acepto ese desafío en energía eólica, en saneamiento, en carreteras, en carga en el puerto de Montevideo, en contenedores, y ni les quiero hablar de pasajeros, ni les quiero hablar de los 200 cruceros. Cuando quieran, discutimos. Pero este acuerdo viola muchas de las normas que hoy aquí se vinieron a decir que se defienden. Bueno, estas dos, de que la, tanto la de Sebastián da Silva como la de Lilian Quechichán, fueron las que levantaron mayor temperatura e intercambios por fuera, que tuvo que ser parado por parte de Argimón, para que todo terminara de la mejor manera. En este caso, seguramente para el gobierno, ya que el Frente Amplio proponía algo que no salió, que era, en este caso, la censura al ministro Heber. Un ministro Heber que también fue noticia, pero ya como ministro del Interior, que es lo que es, en diputados, en la tarde, noche de ayer, porque primero se planteó, como estaba previsto, el régimen de comisión general. Para el régimen de comisión general, como habíamos manifestado, que es ir al pleno de la Cámara como si fuera una interpelación, pero sin moción final de censura ni de nada, se necesitaba que el oficialismo diera sus votos. No los dio, argumentó que el ministro Heber estaba dispuesto a concurrir a la comisión de seguridad y convivencia el próximo jueves 9, el jueves de la semana que viene, pero habíamos manifestado nosotros que eso al Frente Amplio no le servía, porque el Frente Amplio no quería que fuera una comisión cerrada, sino que quería que fuera en un lugar público, como es el pleno, donde se puede escuchar todo lo que pasa, las respuestas, las preguntas. Y por lo tanto, lo que planteó rápidamente el Frente Amplio fue la interpelación. Para eso sí tenían votos suficientes y se votó la interpelación. Esto enojó, por ejemplo, al diputado Federico Casareto del Partido Nacional, que dijo que claramente lo que se está buscando es un circo político. Por la prensa de que el Frente Amplio iba a llamar en régimen de comisión general al señor ministro Heber por estos sucesos, nos quedaba la duda de cuál era el real motivo, porque no existen antecedentes y de casos no similares, mucho peores, como aquí se decía, que tuvieron incluso repercusión internacional, que se comenzara el análisis de una situación de esta forma. Porque lo que corresponde, como dijeron los legisladores preopinantes, es convocar al ministro a comisión de seguridad. Es una obligación del Parlamento controlar al Ejecutivo y sacarse las dudas. Y nosotros decíamos, ¿cuál es el fundamento? Y alguien planteaba en la bancada la exposición pública, el rédito político. Y uno siempre tiene la esperanza de que se proceda de otra manera y que no sea ese el único fin. Pero con esta solicitud de interpelación queda absolutamente confirmado que el fin era ese. Porque si se hubiese querido obtener información, la información iba a estar el próximo jueves 9. Pues plantean una comisión general para el jueves 16. Y ahora se plantea un llamado a interpelación donde la fecha no está fijada, porque obviamente la fija el ministro y avisa cuándo va a concurrir. Entonces el objetivo no era saber qué es lo que pasó, que el ministro venga a dar explicaciones, que se aclare algunas dudas que han existido respecto al procedimiento. El objetivo que se buscaba era generar un circo político. Primero lo buscaron por la vía de la Comisión General. No obtuvieron los votos porque se requería una mayoría especial. Disculpe, ahora, señor diputado, disculpe, no puede hacer alusiones personales. Correcto, tiene, presidenta. Ahora lo que se busca es, señora presidenta, por la vía de la interpelación, la misma exposición política. Es muy grave el antecedente que se genera y en un ministerio como este, que es un ministerio conflictivo. Ahí tenían a Federico Casareto, era observado por la presidenta de la Cámara de Diputados, que es suplente de Frati, que es Elsa Capillera, de Cabildo Abierto. Por su parte, Lucía Echeverri será la miembro interpelante del Frente Amplio y también habló la legisladora del MVP, y dijo que, bueno, la idea siempre fue traerlo a un régimen de comisión general. Como no estuvieron los votos, se votó la interpelación. Pero que debemos respetar todos por respeto a la actividad política, por respeto al sistema político, pero sobre todo por respeto a la gente. Y en ese marco, con muchísimo respeto, quisiera dejar claro que el planteo de tener una instancia de Comisión General, que bien decían, es similar a que puedan ir los 99 diputados a la otra comisión, pero para eso se generó, se reglamentó y se estableció un régimen de Comisión General, por lo tanto no tenemos que innovar cuando tenemos el mecanismo. En la medida que eso no es posible, vamos por este camino. No solo por un tema de una fuga, no es el punto, y lo aclaró bien el diputado Cayani. Acá el tema son varios puntos que están relacionados, que tienen que ver con la política de seguridad hoy, que por supuesto que hace a las garantías imprescindibles para la sociedad. Y ese es el tema. No es la situación puntual de una fuga. Está claro acá. Que es detonante, por supuesto. Que es un efecto emergente, sí. Y que poder analizar, intercambiar sobre esta situación nos va a permitir generar también los insumos para establecer acuerdos, porque acá el régimen de Comisión General no tenía otro objetivo político que generar acuerdos y poder debatir, intercambiar con mucha seriedad y con profundidad en un tema. Tenemos que ir por este camino porque el que estaba establecido se ha negado. Y es posible, señora Presidenta, que no tengamos muy claro el camino que se está llevando. Lo que sí tenemos muy claro es a dónde no queremos llegar con políticas erráticas y con estas situaciones realmente bastante complejas que se dan a nivel de la seguridad entre dos ministerios, pero sobre todo con lo que se le plantea y las incertidumbres que se generan e intranquilidades que se generan en la población. Es más que serio el tema, nos parecía que merecía la jerarquía de tener esta instancia y no solamente una comisión. Ahí tenían planteadas las dos situaciones vinculadas ahora a una nueva interpelación al ministro Heber, en este caso reitero ya como ministro del Interior, no como ministro interino de Transporte. Y bueno, habrá que poner la fecha junto con el ministro para ver cuándo se hace. La Cámara de Diputados definió que el próximo miércoles 8 se analice el tema de las investigadoras vinculadas al Ministerio de Turismo con la salida de Germán Cardoso. Allí se intentará unificar las dos en una. Esto fue leído por parte del secretario de la Cámara, Ripoll. Lo escuchamos. Cámara se reúne en sesión extraordinaria el día 8 de septiembre de 2021 a la hora 10 para considerar el siguiente orden del día. Compras y gastos realizados en el Ministerio de Turismo durante el periodo marzo de 2020 a julio de 2021 relacionados directamente con el actual del ex ministro Germán Cardoso, designación de una comisión investigadora, carpeta 1820 del 2021, y después contratación de medios por parte del Ministerio de Turismo, así como los eventos realizados y los montos pagados desde marzo de 2010 hasta agosto de 2021, designación de una comisión investigadora, carpeta 1821 del 2021. Firman los señores representantes Esquipani, Cayani, Posada, Cal y Rodríguez. ¿Se está votando? Sí, 67 afirmativo. Ahí tenía entonces la determinación de tratar este tema, que veremos qué tanto también genera en rispideces en la Cámara de Diputados lo de las dos investigadoras para que quede una sola. Y bueno, se planteó eso allí en la actividad. El diputado Javier Umpierrez, del Frente Amplio, habló sobre lo que pasó ayer en la Comisión de Industria, Energía y Minería. Decíamos, estuvo Omar Paganini, estuvo Walter Berris, pero Paganini no quiso hacer declaraciones con la prensa. Aunque sí nos adelantó que había rechazado dentro de la Comisión la propuesta del Frente Amplio de que en las obras públicas se compre cemento Portland solo estatal. En realidad, perdón, solo nacional y 50% estatal, ANCAP. ¿Ah? Es decir, que se le compre cemento Portland, si ustedes quieren, a la Charrúa y a Artigas, y el 50% ANCAP en las obras públicas. ¿Qué dijo Paganini? Que él está de acuerdo con la libre competencia y que, bueno, se sabe que hay jugadores que están ingresando desde Argentina con cemento Portland y que lo que importa es el precio, no de dónde viene. Javier Umpierrez del Frente Amplio, que proponía este tema, habló y bueno, lamentó que Paganini rechazara esta propuesta de que en las obras públicas se usara cemento por la nacional. Lo escuchamos al legislador. Y bueno, el ministro habló más que nada de precios. Y nosotros en realidad en ese sentido no estamos de acuerdo. Nosotros pensamos que el Portland de ANCAP, haciendo las inversiones que se necesitan, puede ser competitivo. Después podrá haber una discusión si en los gobiernos del Frente Amplio cuánto se avanzó o no, pero sin duda que queda muy poco para que sea competitivo el Portland de ANCAP. Ahora, con algunas definiciones que está tomando este gobierno, evidentemente no va a ser competitivo. Yo me enteré que hoy en La Valleja, en la empresa de cemento de ANCAP, quedaron 23 funcionarios de las empresas privadas a seguro de paro y por lo tanto hoy la empresa no está funcionando. Yo creo que esto tiene que ver con los recortes que nosotros vinimos hablando en la rendición de cuentas a las empresas públicas que genera estos inconvenientes. Por lo tanto, la empresa privada tuvo que enviar a seguro de paro y de esa manera hoy la planta de cementos de ANCAP no funcionó ayer y no funcionó hoy y no va a funcionar estos días. Entonces, con esos niveles es difícil poder avanzar en ser competitivo, ¿no? Ahora, Pierre, para clarificar un poco, lo que hace el Ministerio es poner en la misma línea ANCAP a la empresa Charrúa y a la empresa Artigas, es decir, a las empresas, sí, uruguayas, pero que son de capitales privados con la que es estatal. A ver, el proyecto de ley habla que la obra pública, tú vas a hacer una plaza, una carretera, es con cemento nacional, al menos en 50% estatal, y esa es la protección a la industria nacional. Pero además no estamos innovando, porque ya cuando la creación de ANCAP, en otras épocas y en otros tiempos, la obra pública era con Portland del Estado. Ahora nosotros lo que agregamos es que sea nacional, la defensa de la industria nacional y estatal. Pierre, ¿qué escenario imaginas si finalmente nos acercamos a un panorama que en este quinquenio no se va a utilizar cemento estatal para ninguna obra pública? Y bueno, yo creo que eso no está respaldando a la industria nacional esta definición y bueno, esperemos que la obra, el ANCAP siga avanzando y no sea una empresa que se deteriore en definitiva, ¿no? Nosotros esperamos, todas estas acciones tienen que ver con el fortalecimiento de la empresa estatal. Decíamos que ayer también en la Cámara de Diputados se vivió una situación en la cual volvieron a chocar dentro de la coalición de gobierno. Tuvo que ver con un pedido de asunto político del diputado Iván Posada, del Partido Independiente, donde quería hablar sobre un tuit que había hace ya algunos días puesto la diputada Micaela Melgar, del Frente Amplio, en donde los calificaba de alcahuete de fascistas, o del fascista que vendría a ser el gobierno nacional, al Partido Independiente. Bueno, se presentó el asunto político. Yo ya había hablado con Perrone de Cabildo Abierto y me habían marcado que la idea de Cabildo Abierto era no acompañar y finalmente no acompañó Cabildo Abierto el asunto político, que fue acompañado por el Partido Independiente, por el propio Iván Posada, por el Partido Nacional y por el Partido Colorado. Y votó en contra el Frente Amplio y Cabildo Abierto y por lo tanto, cuando el Frente Amplio y Cabildo Abierto votan juntos, tienen mayoría y no se trató el tema como asunto político. Esto molestó el ex subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, hoy diputado de Florida, marcaba Castendebat que no entendía por qué Cabildo Abierto había votado en contra. Y bueno, reitero, hubo un nuevo cortocircuito entre Cabildo Abierto y el resto de la coalición de gobierno. En ese sentido, lo que se marcaba por parte de Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto habló también en esa actividad, es que como se trataba de un tuit y además se había hecho por fuera del Parlamento, salvo que el Frente Amplio lo hiciera suyo, no le consideraba que habría que darle tenor parlamentario y perder el tiempo hablando de este tema cuando hay otras situaciones para solucionar. Ese fue el fundamento, más allá de reconocer que era de muy mal gusto y totalmente desacertado lo que había publicado Melgar, que creo que después lo borró porque además lo estuve buscando el tuit y entre otras cosas aparece allí una aclaración de que ella mantiene su posición pero que si molestan las formas borraba el tuit. Así que supongo que hace referencia a este tuit que no pude encontrar. Porque reitero, fue un tuit que ella hizo durante lo que fue la rendición de cuentas, es decir, hace ya un tiempo, que fue lo que fundamentó Cayani como legislador de Frente Amplio. Dijo, el momento en que se hizo ese tuit estaba todo el tema de que casi terminan a las trompadas, recordemos, que se invitaron a pelear. Entonces era una situación media caótica, más allá de que él defendió de que la libertad de expresión, sobre todo de Melgar, tenía que salvaguardarse. Y bueno, ella había querido escribir lo que se escribió, y bueno, no había otra, no consideraba que fueran temas tampoco para el Parlamento, porque hay otros temas importantes para tratar. Pero lo importante acá es que nuevamente Cabildo Abierto se desmarcó de la coalición de gobierno, y eso molestó al resto de los integrantes de la coalición. Veremos qué consecuencias en el futuro tiene. Pero, reitero, gracias a que Cabildo Abierto terminó votando con el Frente Amplio, el asunto político sobre este tema no se trató. Más allá del tema de fondo, reitero, lo que aquí complica es el relacionamiento dentro de la coalición de gobierno. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y siguen Mañanas de Radio.